Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y con algún pequeño retraso que se da en el programa, pero que también se da en la vida real, pero con la firme convicción de que vale la pena estar comunicado con todos ustedes, les decimos buenas noches, amigos. Buenas noches, Warren. Buenas noches, Flavio. Buenas noches a toda la población que está escuchando esto en este momento, que estuvo esperando por aproximadamente 25 minutos y que ahora realmente puede disfrutar de lo que va a ser un programa que va a ser historia. Exactamente, porque primero que nada estamos hablando de una ausencia de Monóculo en las últimas 3 semanas, una ausencia que provoca, como ya nos han comentado muchas veces, un vacío en la gente que se enfrenta a diferentes situaciones, a diferentes realidades, y no sabe qué decir, no sabe qué opinar, no sabe qué posición tomar en cada una de esas circunstancias. Difícil. Difícil, por otro lado, el compromiso que asume Monóculo de ser la guía, pero bueno, son años. Sí, pero esto. Flavio, una cosa, a mí está todo bien, pero puede ser que yo no esté muy concentrado, porque estoy viendo un poco, mientras hablamos, estoy viendo ese que se cae por los agujeros, ¿vio? ¿De qué me habla usted? El programa de televisión, ese español, buenísimo. Ah, ahora caigo. Ahora caigo, sí, me encanta, y justo se dio que ahora lo están pasando, y bueno, vamos, yo qué sé, yo voy medio, ¿no? O sea, no voy a estar a full. Va a tener que remar el doble, entonces. Claro, vamos a hacer lo posible, pero bueno. Para no perder el programa, digo. Claro, por supuesto, pero los cortes, pienso mirar poco los reclamos. Está bien. Bueno, amigos, como decimos, 21 días de ausencia y 30 minutos de prórroga en este inicio de programa, 25 para ser precisos, pero bueno, ya estamos aquí. Nos gustaría que nos dijera Robert, XX1, La Bruja y hay otra persona que todavía no se identificó claramente, Honek Pok, también cómo está saliendo. Suponemos que está saliendo bien en materia de sonido. Y esa convocatoria es a través de la sala de chat de Monóculo, donde nosotros podemos ver parte de lo que nos dicen ustedes y saber si estamos dando la talla. Con es respecto, una gran responsabilidad. Con respecto a la exigencia también del público del otro lado, que no es poca cosa, ¿no? No, pero la verdad, ¿sabe qué, Flavio? Dígame. No está dando la talla el público. ¿En qué sentido dice usted? En el sentido que yo realmente esperaba más participación, más idea, más profundidad, más elaboración. Y no, la verdad, no lo he visto. Hasta ahora, por lo menos, no lo he visto. Claro, también tenemos que tener en cuenta que el hecho de no darle una constancia quizás sea también una ausencia castigo, ¿no? Y bueno, a buen entendedor, Flavio, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, tenemos un montón de temas, tenemos menos tiempo y yo qué sé, ¿qué se le ocurre como para arrancar? ¿Usted me escucha bien, Warren? Divino. Bueno. Yo estoy teniendo unos problemas de audio que estoy tratando de solucionar, pero bueno, no es fácil. Y va a tener que ir al otorrino, Flavio. Sí, no me va a quedar más alternativa. Ahora... Hay mucha cera acumulada ahí, va a haber que hacer un lavaje. Y queda como nuevo. Exacto. Bueno, amigos, ahora sí, volvemos al ruedo y esperemos que no se interrumpa en el corto periodo. Lo anunciábamos en... Bueno, la bruja nos dice que hemos sufrido el síndrome de abstinencia por la falta de monóculo, pero que está saliendo todo ok, así que bueno, confiamos en eso y le damos para adelante. Parte, pero no toda, de que nosotros estemos... Bueno, no sé, yo no puedo así, Flavio, se corta... Es imposible esto. No, aparte digo de que nosotros estemos llegando tarde, es por lo que nos sucedió en la vecina orilla. Nosotros fuimos ayer, como lo hacemos siempre, ¿no? Acompañar a la celeste de todos, a la celeste del alma. A la más linda. A la más linda, a la más hermosa. Sí. ¿Y cuánto pesa esa criatura? Claro, todo junto. WC. Todo eso. Fuimos a verla a la República Argentina. Nos pareció totalmente inapropiado que sea trasladado un evento de la categoría de un clásico rioplatense a una zona que no sea Buenos Aires. ¿Buenos Aires o Montevideo? Claro, nosotros jamás... En la historia del fútbol hicimos un desaire de esa magnitud con la República Argentina. Cada vez que vino a jugar, jugamos en el Estadio Centenario. Claro, nunca fuimos al Estadio Municipal de Bella Unión. Por ejemplo. Jamás. Jamás. O otro departamento, por ejemplo, ir al Charrúa. No, nunca lo hicimos. No, siempre jugamos en el Monumento al Fútbol, ¿no? Claro, y eso da una certeza, ¿no? O sea, los dos equipos saben bien a lo que se va a jugar. Ahora, si trasladan el espectáculo a un lugar donde hay collas, claro, como que ya, por lo menos el uruguayo que no está acostumbrado a convivir con indígenas, ya le cuesta, ya se le complica. Sí, ya se puede tomar como arrogancia la actitud del uruguayo, porque va, por ejemplo, es muy común y va portando un mate, y eso sí. En el interior de Argentina no lo conocen. No saben lo que es. No tienen idea, piensan que es droga. O que es una bomba. O que es algo. Probablemente. No lo deben haber dejado entrar al estadio. Exactamente. O sea, ya ahí hay una primera cosita que... Como uruguayos y como orientales tenemos que señalar que no nos gustó, que nos afecta nuestra identidad, que le saca brillo también un partido más en el historial glorioso de este proceso, porque este proceso no empezó ayer, no, hace como 10 años que está y no termina mañana. Lo más grande, las cosas más grandes. Y no termina mañana tampoco. No, hay contrato hasta no sé qué año. Hasta Rusia. Claro. O sea, ya estamos clasificados. Totalmente. No hay forma que no clasifiquemos. Pero además, hay formas y formas. Hay algunos que quieren clasificar ganando todo. Sí. Esa es la forma más fácil. Porque si usted gana todos los partidos, está clasificado. La forma más fácil y la forma con menos gracia. Claro, no tiene alegría, no tiene la cosa del fútbol. En cambio, el camino que eligió Uruguay, el camino de Tabárez, que es la retribución, es difícil. Es el estar en el último lugar o un poco abajo para el repechaje, para lo que sea. Y ahí es donde se vive realmente la convocatoria mundial. Claro, es un poco lo que se dice siempre, que aquí se apela a la calculadora. Y creo que eso, contrariamente a ser criticado, tendría que ser sumamente valorado, tomando en cuenta que el uruguayo actualmente en las pruebas PISA en matemáticas no anda bien. Justamente, eso podemos en parte, ese déficit, a que estamos ganando demasiado. Totalmente. Pero bueno, el tema de matemáticamente tenemos chances, ya no se escucha más. No. Entonces la gente pierde. Claro, y así nos va. Claro. Y así nos va. No andamos en comprensión lectora porque se remiten a textos, por ejemplo, en el tema de las pruebas PISA. Yo tuve oportunidad de leer un texto. ¿Ah, sí? Y por ejemplo, para decir que ponen Q, U, E. Entonces, no tiene el lenguaje de celular. El uruguayo está mucho más evolucionado. Para poner qué, tiene que poner una Q y ya está, y listo. Le ponen Yo pongo KE. O KE, claro, pero si le ponen qué, uno no sabe qué quiere decir. No, porque son idiomas de otros países. Claro, entonces eso está viciado de nulidad. Ya lo hemos hablado en más de una oportunidad. Y bueno, se desarrolló un partido, como decimos, en el estadio. También muy feo el nombre del estadio. El estadio Falkland. Sí, por eso. Si hubiera sido como corresponde, tendría que llamarse Falkland y no Malvinas Argentinas, que sabemos que ya parte de una mentira. Es mentira. No existen las Malvinas Argentinas. Entonces, por otro lado, nosotros teníamos el regreso de Suárez a la selección y también... tenían el regreso por parte de Argentina de Messi luego de que se cagaran las patas, vamos a decirlo, con todas las letras, ¿no? Después de otra final perdida, otra más final perdida, y Messi y Suárez también son compañeros en el Barcelona. Le decimos a la gente porque capaz que no está muy informada de esto, nosotros Juegan tema... ellos con el brasilero este que ahora se pintó de blanco la cabeza. Claro, Neymar. Neymar Junior. Si ellos juegan los tres en Barcelona. Es verdad. Juega también el marido de la colombiana esta, como es Shakira. Es verdad, también. Bueno, el cuadro es lo famoso. Totalmente. Un cuadro de vedette. Claro, es un cuadro de fútbol. Top model de fútbol. Claro, distorsiona también lo que es la esencia futbolera, ¿no? No se ve. Pero eso es un problema que tienen en Europa. Nosotros no tenemos ese problema. No. Nosotros no tenemos vedette. No, nosotros tenemos jugadores de fútbol. Claro. Ahora, ayer, estos amigos entrañables, de amigos son los amigos, sí, se enfrentan uno contra otro. Y si bien podemos decir que Suárez se portó como un caballero, como un amigo, verdaderamente amigo, porque no metió ningún gol, no hizo absolutamente casi nada, Messi, la verdad, demostró ser muy mal amigo. Sí, un ordinario. Porque hizo todo lo posible por ganar el partido. Sí, un ordinario. Un ordinario. Un ordinario que no le hizo tributo a la amistad. Y el resultado se dio... el que era... Digo, se podía, ya lo dice el maestro Tavares, se puede ganar, se puede empatar o se puede perder. Eso es una verdad que creo que la descubrió él. Sí. Y es importante adjudicársela, porque yo la verdad que no lo sabía. Y se dio una de las tres opciones. Claro. O sea, no hay nada extraño, ganó Argentina. También una selección que está jugando en su casa, que viene muy golpeada. Son nuestros hermanos de más directos, porque nosotros también tenemos frontera con Brasil, pero no tiene nada que ver, digo, la relación que hay con Argentina. Sería como muy, muy ingrato por parte del uruguayo ir a ganarles en su país. Creo que está bien haberlos dejado ganar. Claro. Que ellos hagan su juego. A mí al final me causó gracia el festejo que hacían. ¿Cómo festejaban? ¿Qué están festejando? Si acá el que dejó que ganaron fue Uruguay. Claro. Digo, se notó en el partido. Con ellos, con un jugador menos, y Uruguay no pateó una sola vez al arco. Porque es totalmente... Por lo menos que entrara en el rectángulo. Pero es totalmente antirreglamentario ganar así, Warren. A mí, yo para ganar la Argentina quiero 11 contra 11 y los 11 mejores de ellos. Porque si no es como sobrarlo. Claro. Si uno les gana, si son 10, porque tienen una mena. Lo dijo Suárez. La expulsión del jugador argentino nos perjudicó. Claro. Lógico. Eso con una sinceridad brutal. Y que realmente. En realidad, yo no sé si nos perjudicó el hecho de no ganar. Porque nos lleva de vuelta a los lugares que nosotros estamos más acostumbrados. Que son esos lugares que hay que ganar sí o sí el próximo partido. Claro. Ahora con Paraguay es la última. Sí, total. Yo creo que ahora si ganamos con Paraguay quedamos clasificados. Explíqueme un poco más si yo estoy equivocado, porque escuché a muchos comentaristas que decían, ahora sí hay que ganar a Paraguay, ahora sí hay que ganar a claro. Ese es el partido que hay que ganar. Este era un partido perdible. Son perdibles. Claro, o sea, le ganamos a Paraguay y ya estamos clasificados. Ya está. Qué increíble. Pocas veces se vio tan fácil, ¿no? Los otros equipos, bueno, no entiendo para qué siguen jugando si ya... Digo, juegan por los otros puestos, dice usted. Claro, están los otros puestos. Están los otros puestos y está el repechaje. O sea, hay lugar para más. Pero Uruguay ya se puede descansar. Ya pueden los jugadores seguir en sus cuadros, en el resto del mundo. Inclusive ese que juega en Estados Unidos, que sigan jugando. Que... Bárbaro, porque ya estamos. Qué increíble, qué bueno. Que se logró. Claro, se logró. Pero si se hubiera ganado este partido ayer, ya el de Paraguay no era tan importante. Sí, y no se recaudaba nada con el estadio. No se recaudaba nada y se perdía el interés y probablemente hubiera algún problema reglamentario que nos impediría jugar el Mundial. Sí, puede ser, no me llama la atención para nada. Así que creo que estuvo muy bien la selección, muy de caballero, muy de amigos en el caso de los amigos. Realmente orientales. Totalmente solidario. Claro. Un juego solidario el uruguayo. Rindiendo tributo a lo que es la competencia. El jugador argentino fue mal echado. Eso creo que afectó también mucho al uruguayo. Claro, porque vieron la injusticia. Claro, y ahí entre la justicia, abusarse de eso, no. Ah, el uruguayo se rebela. Totalmente, sí. Y hace lo posible por ponerse en contra de todo. Del claro. Juez, de todo. De Uruguay mismo. De la autoridad. Claro. Ana Marta Ranguis nos dice presente. Muchas gracias a Ana Marta por estar ahí. Y. Como decíamos, bueno, eso provocó un partido. Una noche muy fría también, no era como para jugar al fútbol. Nosotros estamos transitando el mes de septiembre, ya el mes de septiembre nos... Ya es primaveral, si nos encontramos con un clima totalmente invernal también. Por eso lo llevaron ahí, porque ahí es prácticamente hielo polar. Por eso. Ahí no sé cuándo dejó de nevar, no sé si no estaba nevando ayer, porque en la pantalla mía del televisor de blanco y negro tenía unas rayitas, unas cosas, no se sabía bien qué era lo que pasaba. Puede ser, yo traté, siempre miraba la pantalla, pero trataba de mirar el partido también. Miro la pantalla en la repetición de las jugadas, ¿no? Claro. En el palco, digo, Warren, usted le había puesto el otro sector. Claro, en el sector visitante. Claro. Exactamente. Así teníamos las condiciones de trabajo ahí, eran esas. Así nos trataron. Una falta de respeto. Otra más. Pero bueno, Flavio, creo que este partido ya no da para más. No. Ahora hay que pensar en el partido que viene, que es Paraguay, que es acá, que hay que ganarlo. Con eso clasificamos. Y ya está. Yo le mando una fuerza a todos los jugadores porque la verdad rindieron como unos leones, metieron como locos. Dejaron y sacaron todo. El resultado que había que sacar. Sí, y además, digo, confirmaron juegos, muchos de los... Que está como... Todavía se está armando el equipo, porque es un equipo de renovación, entonces... Claro, pero ¿sabe quién es el que no desilusiona nunca? ¿Quién? Cagani. Mm. Siempre igual. Siempre un poquito corto, que no llega, que se pasa, que esto, que el otro. Siempre con sus detalles y de que realmente lo disfruté mucho ayer, porque jugó su verdadero juego. Sí. No es ese que a veces que juega en el Paris Saint-Germain, que mete goles, sobre todo cuando ya va ganando el cuadro. Sí, cuando va ganando 3-0, él mete el tercero, el cuarto, el quinto, todo se lo mete. Pero ayer en Uruguay estuvo bien, estuvo realmente, para mí fue el mejor. No existe comparación jugar por la celeste que jugar por la guita. Porque él le gustaría seguir jugando en algún equipo de salto. Seguramente. No, lo hace, está, por juntar unos pesos y bueno, está. Claro, y tiene que ayudar al padre que tuvo aquel problema. Claro, y mismo para cuando llega al departamento. La otra vez justo se vino en un ómnibus de línea. Es verdad. O sea, junta todos los pesitos. Él junta pesito sobre pesito y se lo lleva para Salto. O sea, lo está haciendo, si se quiere, profesionalmente, pero más que profesionalmente, por la plata. Él, claro, donde realmente demuestra lo que sabe es con la selección. Ahí está. Y además, ahí, otra cosa que hay que destacar, y uno si lo mira, el juego de Cagani, a nivel internacional, todos los goles que él hace nunca tiene contacto físico con el rival. No. Y sin embargo, en la selección, cuando juega en la selección, yo no sé qué les pasa en la cabeza a los otros equipos que lo marcan y lo tocan, y si lo tocan no va a ser un gol. Porque él no hace goles. Además lo marcan. No hace goles tocados. No, lo marcan y se le aprietan y se le refriegan. Yo no sé, yo pienso que eso es acoso. Creo que lo que él tendría que ir a la FIFA y denunciar acoso, porque lo que hacen con él es implacable. Bullying. Pues los otros son 11 y él es uno. Claro, y están arriba de él. Están arriba de él, menos el arquero, que está mirando de lejos. Pero los demás se le tiran todos arriba. Y le ponen las piernas, horrible. Esa cosa. Y también me gusta mucho el juego de Lodeiro. También. Porque también juega en el piso. Él agarra la pelota y cae. Va a marcar y cae. La pasa y cae. Y la pasa mal. Pero claro, porque se está cayendo. Sí, el tema de Lodeiro es un tema que es el equilibrio. Porque tiene mal el sobrepeso, tiene la cabeza muy pesada. Y entonces, con la fuerza que viene, toca cualquier cosa y ¡pum! Muñeco al piso. Viene cayendo. Otro que también me gusta y no entiendo cómo no hizo un gol porque minutos tuvo fue Roland. Trolán. Trolán. Bueno, sí, el fútbol en Francia es otra cosa, ¿no? Allá pueden tener otro tipo de expectativa, digamos. Acá es otra cosa, se juega, sí, otra cosa. Y además en eso el maestro está bien, ¿no? No deja a los jugadores afuera, ¿no? No, la gente dice, ay, espera el último minuto. Faltaban 4 cuando entró. No era el último minuto. Si el jugador es bueno y quiere meter un gol, en 4 minutos lo mete. ¿Mete 1 o 2? Claro, sobre todo con los compañeros que tiene. Por eso. O sea, no sé. Pero además sabe que lo que me pareció buenísimo de Uruguay ayer, que fue un entrenamiento, en la táctica genial uruguaya, que es que viene el equipo contrario, llega al área, la pierde, y Uruguay, ¿qué hace? La rifa. O se la devuelve. Manda para allá. O y el otro tiene que volver desde el fondo. Cuando llega al área, ¡pum! De vuelta para allá. Y tiene que volver. Eso, con Argentina, puede ser que... Bueno, funcionó bastante bien. Metieron un gol solo, ¿no? Y sí, de rebote. Y de rebote. Pero imagínese ahora contra Paraguay. Ya está. Claro, con este entrenamiento que hicieron, los paraguitas, ¿qué van a hacer? Y además, Paraguay, que está acostumbrado a un clima mucho más caliente, si se siguen manteniendo las temperaturas, yo no estoy al tanto del pronóstico meteorológico para el próximo martes. Lluvia. ¿Lluvia? Está. Sí. Entonces hay que tirarle la pelota lejos, desgastarlos, totalmente. Claro, queda zapito. eso los desespera porque ellos vienen de lugares con sequías, las cosas horribles, terremotos, yo qué sé, de y todo. Y el mate frío. Acá le dan mate caliente y se cagan. Exacto, pero el mate frío. Y con frío van a estar pidiendo para salir a hacer pichí cada 5 minutos. Pichí, quién sabe cuántas cosas más. Pero está bien la táctica, tirársela lejos para que tengan que volver. Y se van a cansar porque el pasto va a estar, la cancha va a estar mojada, va a estar pesada. Y a los 20 minutos ya no aguantan más. Y también, y solo es ganarle. Lo que no sé, de ahí abro un compás de duda, es si realmente Uruguay tiene que ganar contra Paraguay. Porque tiene que ganar contra Paraguay y se clasifica, eso está claro, no hay duda. Pero también pierde la emoción al resto de la eliminatoria. Bueno, creo que eso es lo que están deliberando. Si, por ejemplo, Sonsol dice que hay que empatar. Ah, mire usted. Sonsol dice que un puntito es un puntito. Sonsol es una persona muy cerebral. Sí. Muy, muy conocedora del fútbol, gran relator y mejor periodista. Y sostiene eso. Mientras que Moar, por ejemplo, que es más juvenil, más así, como tirando para arriba, cosas. Dice que hay que ganar. Claro. Son las dos billetes. Yo respeto a las dos. ¿Qué? Y están las dos juntos en el mismo noticiero. Es increíble. El mismo noticiero. ¿Cómo se da eso? Solo en Uruguay. Exactamente. Bueno, después del partido, lo típico, fuimos a comer con los jugadores. Nos quisimos meter en el avión. Obviamente siempre hay excusas, pero la cosa es que no pudimos subir en el avión. Después nos agarró el paro de controladores aéreos. Al final tuvimos que tomar un avión interno, un Uber avión, y llegar a Buenos Aires. Llegamos a Buenos Aires, no había vuelos directos a Montevideo, llegamos a Buenos Aires. Eran por escala por San Pablo nada más. Claro, entonces era peor. Llegamos a Buenos Aires y dijimos, nos vamos en el Aliscafo. Ahí va, el Aliscafo Belt sigue siendo el mejor transporte que hay de entre los dos países. Estuvimos, yo qué sé, tardamos 8 o 9 horas nada más en llegar de Buenos Aires acá. Por eso, pero ya estamos acá. Y además fuera del monopolio ese de López Mena. Ah, que me da un asco el pelado. Que me da una rabia. Sí. No puedo más, yo no le piso la empresa de él para nada. Nada. Ni siquiera para pedir plata. No. Por algo no es avisador de Monóculo. Es verdad. Es de los pocos, que no son avisadores. Es verdad. López Mena. Bueno, está. Después, obviamente, el Aliscafo Colonia Montevideo. Ya cuando uno llega a Colonia ya se siente que está en su esencia, ya se vuelve a sentir... Sí, medio canario, ¿no? Pero ya es otra cosa. Pero canario bien, canario educado. Canario bueno. Exactamente. Lamentablemente coincidió que hacíamos el programa, si no lo hubiéramos tomado al vapor de la carrera, que ahí, sí. El tema del vapor de la carrera es que no había directo de Mendoza para acá. Claro. Que eso hubiera sido una pegada, Hubiera llenado, hubieran desquitado. Si lo llevaban al vapor de la carrera, se llenaba de gente. Uno tenía oportunidades de partir. Si de Mendoza hasta acá en el vapor de la carrera llegamos el sábado. Pues claro, como hacen ahora con todo, le meten un casino ahí arriba. Y ya está. Claro, es como un crucero a escala. Más corto. Y bueno, con agua marrón, pero bueno, está. Es lo que hay. Y bueno, ¿sabes lo que vi, Flavio, mirando el partido este? Porque lo pasaban también lo estaba mirando por cable en otro lugar. Y pasaban un reclame de una tarjeta de crédito. Ah, de acá de Uruguay. De Jaime Ross. La tarjeta Jaime Ross. Y me encantó porque el tipo visita todos los lugares del mundo en una sola ciudad. Pero en 3 días tiene que ir a un lugar que le recuerde Uruguay porque no aguanta más. No aguanta más. Qué lindo que es eso. Qué fuerza que tiene. Qué fuerza que tiene el paisito. Claro, no se puede. No. Y además, ¿sabes? Porque vivió mucho tiempo fuera del país. Que no podía entrar por la dictadura maldita que tuvimos. Claro, él es un exiliado. Claro. Hay una cosa que hay que destacar también. Porque yo primero miré el reclamo y dije, mira, Jaime está de viaje. Está viajando. Yo pensé que era una nueva película que había hecho. Claro, algún documental sobre los viajes de Jaime Ross. Un poco lo que nunca hizo Julio Alonso. Claro. Pero bueno, no, resultó que era un reclame. Lo que me llamó la atención, que se promocionaba la tarjeta de crédito esa fabulosa. Sí, y la mejor, la color celeste. Claro, la de las empleadas domésticas. Claro. Y sin embargo, usted vio que él consume cosas, se toma un cafecito en un lado, en el otro se compra un tambor africano. Se compra un tambor africano, va a la India. Y cena en París. Cena en París, pero el único lugar que uno puede comprar algo es en Nueva York y además en un boliche de uruguayos. De uruguayos, sí, claro. Es internacional para lugares uruguayos. Exacto, o sea, puede ir a comer a la pasiva de Estados Unidos. Puede ir a Sydney, seguro que encuentra lugares. También. Puede ir a algunos lugares de Canadá, que seguro encuentra. En Nueva York, en Nueva Jersey, en España, en Canadá, ya dije. Y bueno, en esos países seguro que va a encontrar una colonia ansiosa de... Bueno, es Jaime Ross, ¿no? Claro. Y los que vayan con él pueden pagar con esa tarjeta. Claro, y está bien, porque eso es lo que le da forma realmente a la tarjeta. Es regional. Es la tarjeta del Departamento 20. La oficial del Departamento 20 es la que tiene la tarjeta de Jaime Ross. Ahí está. Exacto, podemos concluir así. Para no generar... ¿Sabe qué tiene de bueno? Que no la emite ningún maldito banco de esos que nos sacan el dinero de las venas. Sí, de los sueldos. Claro, esos que de se nos quedan sacan plata. Con el dinero de los sueldos. Y la emite una entidad financiera divina que es propia del Uruguay, solo está en Uruguay. Sí. No podemos confundir con la OCA argentina, que es una cuestión de correo privado que no tiene nada que ver. No. Y esta tarjeta es uruguaya. Y en la tarjeta esta de Jaime es para el Departamento 20. Cuando viajamos al Departamento 20, llevamos esa. Mientras tanto, usamos la otra acá. Exacto. Después siempre es como si estuviéramos acá. Eso es lo divino. Uno va a cualquier lugar del mundo y es como si estuviera en Uruguay. Claro. No hay nada mejor. No extraña. Es un chivito. No va a Italia a comer comida italiana. No, va a Italia a comer comida uruguaya. Va a Nueva York a comer comida uruguaya. Eso es lo mejor que tiene. Claro. Claro, porque reafirma la identidad. ¿Para qué va a viajar? ¿Para qué va a comer comida de otros lugares, comprar cosas de otros lugares, si tienen todas las de acá? Y además es vestirse con ropas ajenas también. Claro. Y en ese sentido creo que está de manifiesto la humildad que tiene Jaime. Bueno, como todos lo sabemos, los que lo conocemos sabemos que es así. Pero, ¿sabe que yo siempre que me encuentro con algún compatriota, porque siempre hay alguno, ¿vio? Que viaja, que no sé qué, y me cuenta las maravillas que vio, no sé, fue a Praga y es divina la ciudad, la historia, no sé qué. Y pienso, pero este pelotudo se cree que yo me voy a impresionar con eso, yo vivo en Montevideo. Claro, exactamente. Eso uno lo puede decir orgulloso. Claro. Y además acá es una ciudad moderna. Montevideo es una ciudad moderna, que todas las cosas viejas las tiramos a la mierda. Claro, o las dejamos que se pudran. Claro, y hacemos cosas nuevas, cosas lindas. Nuevas, como el corredor Garzón, el corredor General Flores. Ahora vamos a hacer un pasillo no sé dónde. Todo cosas nuevas. Claro. Lo viejo lo dejamos ahí que se vaya cayendo y después, como pasa con la famosa, que fue famosa en su momento, confitería Cantegril. Sí. Que primero dejamos que se fundiera. Claro. Está bien. Sí. Era vieja, ya está, bueno, se fundió. Y ahora vamos a hacer un edificio. Claro, es generar la oportunidad. Claro. Porque si no, uno lo ve en otras ciudades, que no sé, claro. También es entendible, ¿no? Esos países que dicen, no, vamos a conservar este edificio. Y que no, lo van a conservar porque no se les ocurre que tirarlo y hacer algo nuevo es mucho mejor. Digo, no, y ¿sabe qué también? Porque algunos son inteligentes. Algunos, aunque no sean uruguayos, son inteligentes. ¿Sabe que va a haber un montón de burros que van a visitar cosas viejas y que le van a parecer maravillosas porque son viejas? Sí, el único valor que tiene es la vejetud. Y no solo Uruguay, van japoneses. Japoneses van a todos lados. Sí. Y ahora los brasileños no están viajando tanto, pero si pueden van también y miran todas esas cosas viejas. Y bueno, y a nosotros no nos pueden impresionar con eso. Tenemos, si queremos cosas viejas, tenemos el cabildo. Claro, ya está. Ya está. Y con eso uno queda cubierto. Si querés, la puerta de Leo Ciudadela, la, tenemos. La otra puerta, más. La puerta de Maracaná, de donde entró la copa. ¿Qué le parece? Ahí en pleno 18 de julio. Tenemos el mausoleo. Tenemos. ¿Dónde hay un mausoleo como ese? Tenemos cosas viejas, pero no claro, tan viejas. No tan viejas y tan al pedo. Porque el mausoleo tiene una finalidad. Sí. Sí, sí, ¿eh? Sí. Que es la de el reposo de los restos de nuestro héroe principal. Es verdad. El cabildo también, porque ahí es donde funciona la Asamblea General. O sea, y es cárcel también. Y además es cárcel. Por eso, eso. Y bueno, yo qué sé, no sé. Hay gente que se ilusiona con todas esas cosas y no sé. Y por otro lado, si queremos ver viejos, vemos a la gente en Uruguay. ¿En Uruguay? Claro, vemos a la gente, está lleno de viejos. O sea, uno quiere ver viejo y bueno, sale a la calle y ve viejo. Acá está, mirá qué lindo, mirá el viejo. Ah, está, mirá que va, aplaudí al viejo. ¿No? Los otros países, esos que usted menciona, no tienen la cantidad de viejos que tenemos nosotros. No, se mueren jóvenes. No viven nada. No viven nada. No viven nada. Flavio, ¿puedes echar un tema ahí? Voy a meter algo, sí, algo de música. Voy a ajustar algunos controles más y ya volvemos. Le decimos a la gente que se puede conectar a través de la sala de chat donde vemos que está la bruja y hay otra gente que ya mencionamos. Vamos a Yo voy a ver la tele un ratito y vuelvo. Porque está en la última pregunta, ¿no? No sé, no vi bien ahora, tengo que fijar. Bueno, ya venimos. Hasta luego. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos de En Monóculo, y tenemos algunos saludos. Sí. Nos manda un saludo Cristian, que nos dice que bueno, que estaba saliendo bien cuando nosotros preguntábamos cómo estaba saliendo, que no puede entrar a la sala de chat porque el celular no se lo permite, y que está celebrando con una grapa miel a full con nosotros, nos parece muy bien. Y también hace un rato, ¿no? Nos convocaba o convocaba a través de nosotros a una charla, esto es Marcelo Tato, una sí. charla abierta el sábado 10 de septiembre sobre la soja... Falta pila todavía. Sobre la soja transgénica en Canelones, contaminación, atraso, dependencia. Charlamos con vecinos y organizaciones del departamento. Nos informan los vecinos de Sauce, impulsores de la juntada de firmas para prohibir los cultivos transgénicos en Canelones. San José de Carrasco es la convocatoria. Calle Aerosur, esquina oficial 5, a 5 cuadras de Gian Astacio. Realmente cuando es contra el progreso, yo creo que no corresponde, pero cumplimos con la comunicación, exactamente. Claro, y eso no implica que estemos de acuerdo. No, para nada. Lo escucho más o menos, Warren, pero lo escucho. ¿Cómo más o menos? ¿Por qué? No sé. A ver. Yo me escucho bien. Acá estoy lo más bien. Ah, bueno, no, ahora sí lo escucho bien. Y también bueno. La bruja nos decía, cuando vi a Jaime en el reclame, no lo podía creer. Igualito a Torrente. Es verdad, está más. Parecido. Aunque Torrente ahora está más flaco. Sí, está más flaco Torrente que Jaime. Sí. Y también XX1 nos dice, ¿qué opinan de Puma, de Nike? ¿Es justo el cambio de marca? Y ese es un tema que estaba también en agenda para el día de hoy. No sé si usted quiere hincarle el diente porque ya estábamos en el tema deportivo con altura. Ya seguimos. Seguimos con los deportes porque qué cosa más importante en la cultura de un país que el fútbol. Sí. Sobre todo el fútbol que no se juega en la cancha, el fútbol de los dirigentes. El que hace posible el otro fútbol. Claro. A ver, usted no sé qué pasa, pero estoy teniendo una mala señal de... Pero no sé por qué, porque... No sé, yo usted lo escucho perfectamente. Ahora sí, esperemos que persista. Ahora creo que se escucha perfecto. A ver, hábleme, Warren, y le confirmo. No sé, ¿qué quiere que le diga? No, ya está, con esto creo que está. ¿Qué problema? Este programa no está en los mejores niveles de monóculo. Hoy hemos tenido varios problemas. Tuvimos una falla de la informática, una computadora que no hacía lo que correspondía, pero bueno, ya lo fuimos solucionando. Hablábamos de la camiseta, hablábamos de la política mezclada con el fútbol. Claro, que es lo mejor que puede pasar. Claro, por eso todo el país opina sobre este tema. Claro, porque acá hay una cosa, nosotros tenemos una tradición muy, muy fuerte de dirigentes políticos, de dirigentes futbolísticos que terminan en la política. O sea, ¿cómo está, que es un trampolín? Está íntimamente ligado una cosa con la otra. Es imposible hoy pensar el fútbol solo como un deporte. No es solo un deporte, sino es identidad nacional, es política, es negocios, es cultura. Es cultura. Todo eso es cultura, ¿no? Y sí. A lo largo de un buen tiempo a esta parte, nosotros habíamos estado viviendo el proceso Casal. Es verdad. Que es anterior al proceso Tavares. Sí, pero todavía estamos en el proceso Casal. Claro, por eso. Y ahora está, aparentemente tiene una fecha de caducidad que va a vencer en unos meses el proceso. Ojo, tiene un tiempo para ponerse a tiro. Claro, tiene tiempo, digo, y esperemos que lo haga. Esperemos que lo haga. Pero lo que digo, en ese afán que es propio de los uruguayos de estar en la novedad, ¿no? Claro, ir cambiando permanentemente. Ir cambiando. Ir mejorando. Nos olvidamos de parte del legado de Casal, en el sentido también de Eugenio. Eugenio está sigue preso. Eugenio, ¿sabes? Fue el que hizo todos los contratos, todos los hizo Eugenio. Totalmente. Y bueno, como decimos, fue un proceso en el que durante un tiempo no se le ganó a nadie. No. Después se contó con la figura de Forlán y se ganó algo. Es verdad. Después se fue Forlán y se sigue sin ganar nada. Es verdad. O sea, estamos en el... Es el proceso. Es parte el proceso tiene toda una evolución hasta que se termina. Claro. Y dentro de ese proceso estaba también... El apoyo económico que ofrecía sacrificadamente la gente de Tenfield a través de los contactos que tenían con algunas importantes marcas a nivel mundial de indumentaria deportiva. Hay que tener presente que... Eso es un favor. Eso, claro, exactamente. Pero lo que quiero decir... Los máximos logros del proceso Casal y del proceso Tavares y del proceso Forlán se dieron con camisetas Puma. Es verdad. Las que usamos nosotros. Las mismas que usamos nosotros. Totalmente. Ahora, aparentemente, nada de eso sirve. ¿Le mostré las calzas que tengo, Puma? Sí. Sí, y le queda muy bien, ¿eh? Sí. Porque uno diría... Moldean perfectamente. Uno diría, las calzas no es una indumentaria muy masculina, y sin embargo sí lo son. Claro que sí. Por lo menos las mías. Exacto. Tiene como todo, tiene rubros, ¿no? Claro. Hay calzas femeninas, hay calzas masculinas. Pero lo que voy. Los mayores logros de la historia reciente, o por lo menos post-dictadura, sí, se dieron con indumentaria Puma. Claro, tenemos la historia, el proceso Borrás también, pero no sé si ese era con, no sé, era con Ciré o con Sans o qué, alguna marca local era. O Fama. Fama, probablemente fuera Fama. No lo sabemos, no nos queremos acordar. No, porque además esas cosas no importaban en esa época. Claro, es que esa es una cosa, ahora pasa a ser importante la indumentaria deportiva. Desde siempre, yeah, lo importante era cómo jugaba un jugador. Sí. Pero no digo que fueran desnudos o en bolas a jugar, pero se ponían ahí un shortcito, el mismo... Una camiseta de algodón, cualquiera. Teñida de celeste y ya estaba. Claro, y era eso lo que uno quería ver. Quería ver el juego, quería ver goles, patadas. Claro, pero... lo de Uruguay, lo clásico. Claro, ahora hay fair play. Mirá, sí, eso es un engaño también. Una vergüenza. Que lo inventaron además para que no saliera más campeón Uruguay. Claro, porque quieren ganar ellos. Claro, está bien, ellos tienen el tema que nosotros no nos piden consejo permanentemente, como debería de ser, ¿no? No, pero no, hay gente que no quiere a Uruguay. Eso es otro momento, lo vamos a extender un poco porque es muy importante, pero creo que ahora está el tema de ¿qué pasa con Puma? Claro, entonces vino Nike metiendo, pechereando con la plata. Uh-huh. Y realmente la actitud de muchos dirigentes me parece que deja mucho que desear, Warren, porque fue sí, como yo, muy... Yo directamente, Flavio, a mí, yo lo que no entiendo es cómo hay una discusión del tema. Claro. Cuando solo porque ofrezcan más plata, no es que sean mejores. No. ¿Quién conoce a Nike? ¿Cuándo jugó para Uruguay Nike? Nunca. Nunca. En cambio Puma, todos los logros y las derrotas. Siempre estuvo con Uruguay. No lo abandonó cuando Uruguay perdía. Claro, no dijo, ahora que no clasificaron yo me borro. Claro. No, yo me quedo. ¿Me quedo? Yo quiero saber si estos señores de Nike, que firman el contrato también por no sé cuántos años, si mañana Uruguay, por esas cosas del destino... Siempre puede pasar. ...le va mal, a ver si van a decir... No van a decir, yo quiero rescindir el contrato, yo me quiero ir. No lo sabemos. No, ¿y cómo? Es una marca norteamericana. No saben de fútbol. Puma es alemana, que es de Beckenbauer. Y además campeones. Han sido campeones de fútbol. Veces. Totalmente. O sea, un jugador no puede... Jamás uno va a ver un jugador jugando con Nike que juegue mejor que uno que juega con Puma. No. Con la propia indumentaria está pensada de otra forma. Está desde otro lado. Está pensada para el fútbol, no está pensada para el soccer. No, y además lo que yo digo también es esa pechereada que yo traigo más plata, como si el uruguayo estuviera contando las monedas, como si el uruguayo le importara que vos traes más plata. Acá nadie es más que nadie, y yo creo que ahí los dirigentes tendrían que haber puesto bien claro que acá pechereando, no. Y de hecho fue muy fue por un voto, y por un voto de Castillo, me quiero morir. ¿Qué tiene que ver Castillo? ¿Qué tiene que ver el PCNT con el fútbol? O el Ministerio de Trabajo. Tampoco, ¿qué tiene que ver? Nada. ¿Por qué fue ahí? ¿Qué lo llevó? Yo no sé, realmente sí. La verdad se ve que fue una maniobra de apuro de ahí, de uno que dice, mandalo a Castillo, mandalo al presidente, nombralo presidente y mandalo para la reunión. Totalmente una porquería. Claro, porque además, Flavio, hay que tener en cuenta que Tenfield, Puma por intermedio de Tenfield, ofrecía menos dinero. Sí. Muy bien. Pero era todo para la asociación. Nike, sí, hay un intermediario que va a cobrar un fangote. Sí. Sí, un 10%. O sea, de la oferta se saca 2 millones y medio de dólares. 2 millones y medio de dólares. Para darle a un tipo que, ¿qué hizo? Que no hizo nada. No hizo nada porque Nike. Yo soy el presidente de Nike. Bueno, ahora sí quiero hablar con el presidente de la UF. Sí, bueno, mirá, tenemos 25 palos para ofrecer para no sé qué. Ya está. Sí. No hay intermediario. No. ¿Por qué hay un intermediario? Tiene la oferta de Nike tiene ribetes mafiosos. Es verdad. Porque... Bueno, de ahí es la mafia, ¿no? De Estados Unidos. Claro, porque ¿por qué si nosotros durante todos estos años recibimos menos plata? ¿De dónde sale todos estos millones? Claro, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Habría que ver si no tienen filiales en Panamá o esto no es un manotazo de ahogado de una firma que se ve involucrada con los Panama Papers y quiere limpiar su expediente y usar a nuestro país como escudo. De todas formas, yo tengo plena confianza en el Banco Central y en los organismos regulatorios que impiden totalmente cualquier tipo de lavado, cualquier intención. Así un remojo, acá no se puede ni remojar la plata. No, inclusive, Flavio, me comenta gente que conoce el tema de las finanzas en Estados Unidos, que Nike está a una pasalita. Está liquidado. Que es, digamos que este negocio con la asociación es lo que lo puede salvar. Y Uruguay tiene que tener la mira puesta en ser campeón. No estar, claro. No estar siendo el salvataje de algunas empresas. Claro, no podemos. Tenemos que ir al fútbol, a jugar, a ganar. No podemos estar pensando en, ay, esto pobre Nike que se va a fundir, voy a arreglar con ellos. No, así no. Yo creo que si acá hay que sacarse el sombrero también con otras federaciones de fútbol. Si hubiéramos estado en Argentina, hubiera dado empate la elección. Con un voto más. Pero lamentablemente no se aplica. Hay cosas que hacen bien los argentinos y otras que, bueno, ya sabemos que es un desastre, ¿no? Pero acá yo creo que los dirigentes no estuvieron a la altura. No debió darse lugar a la discusión. Se debió aprobar la propuesta de Puma directamente. Y ahora estamos metidos en un berenjenal que no sabemos cómo vamos a salir. Y estamos desperdiciando energía que tendría que estar enfocada en la cancha, desperdiciándola en busca de más plata, no sé qué, que al final no sirve para nada. Porque cuando uno se muere, Flavio, no se lleva nada. Se lleva como llegó. Se va claro. Como llegó. Totalmente. Y además otra cosa. Se hace todo este manejo y todo este... para distraer al jugador también. Tanto es así que fueron víctimas Godín y otros firmantes de la selección, de la oferta de Nike. Sí, los engañaron como unos niños, porque los jugadores no están para eso, están para jugar. Exacto, pero ya tenemos pruebas. El mejor del mundo, Messi, por ejemplo, que es el gran jugador del mundo, ¿no fue víctima hace poco de un defraude del fisco? Es verdad. Entonces, es si el mejor... Culpa del padre. Claro, culpa del padre, pero a lo que sea, involucró él. O sea, el jugador tiene que estar con la cabeza puesta en la cancha. Y claro. no en los negocios. Y estos papas fritas cayeron como unos charlitos en esto de meterse y citando a frases de nuestro prócer. Sí, no, la verdad, muy feo. Esa carta realmente ensució la cancha. Y además otra cosa que le quería decir. Y en un momento de plena disputa, porque esta oferta me hubiera gustado que llegara una vez que termina el contrato, y ahí sí que hay un receso. Claro. Además, en diciembre siempre hay un receso, se pasan 2 o 3 meses sin que haya partido eliminatorio, entonces sí da para ahora. Esta oferta viene a 10 días de un partido apurando así, dale que es tarde. Claro, entonces, entre que la UF está tratar de conseguir el mejor hotel y las cosas, los jugadores que entrenar, Tavares que está ahí un poco pensando cómo va a organizar el equipo, se tira una bomba arriba de la mesa de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y no sé. Esto que voy a decir es muy fuerte, sí. Warren. Si los jugadores como tuvieron que jugar, como tienen que jugar todavía por contrato con Puma, no tiraron para atrás también allá. Bueno. Lo estoy dejando y yo sé que es muy difícil porque va contra la historia del fútbol uruguayo, pero cuando los jugadores también se proponen cambiar la historia, porque acá la camiseta nunca se metieron los jugadores en ese tema. No. Es un tema dirigencial. Claro, entonces los dirigentes no van a jugar al fútbol, exacto, a la cancha. Es diferente. Por eso. Entonces, no sé si no hubo también algo de eso. ¿Y sabe qué? Además, que me deja muchas dudas del compromiso real de la empresa norteamericana con la selección uruguaya. Que en la propuesta hay una cantidad de cosas que van aparte de la selección, que son para mejoras para no sé qué y no sé cuánto. Entre comillas. No hay un punto dedicado a la rehabilitación física del maestro Tavares. Nada. No sé, da para pensarlo. Este tema, para mí, ahora hay que olvidarse. Ahora tenemos que estar con el partido de Paraguay. Es lo más importante. El próximo partido, como decía este muchacho, el técnico de Nacional, el partido más importante, el de ahora, ¿no? Sí. El partido más importante es el partido que viene. Ya está. Por eso, entonces entrar en esos temas, creo que igual, y además tiene toda la oportunidad también, por otro lado, Puma, de igualar la oferta y superarla. Claro. Ya lo dijo Damián. Sería una forma de demostrar realmente la superioridad moral. Claro, y que al uruguayo no se lo viene pechereando metiendo billete. Claro. Que metes billete, yo te meto más. Ya está. Sí, y no porque quiera gastar más, sino para callarle la boca a Nike. Claro. Y si esta la pierde Nike, no sé si muchas selecciones del resto del mundo no abandonan también la marca y se pasan a Puma. Porque esto puede generar un precedente a nivel internacional en la justicia. Yo me hubiera gustado que este tema se debatiera en La Haya. Yo creo que va a terminar ahí. Y guarda que le pase a la selección uruguaya lo que le pasó a la selección suiza en la Copa de Europa, que se rompían todas las camisetas. Sí, es verdad. ¿Se acuerda? Sí, que los jugadores las mostraban, esto menos mal que... No sé, hasta una humorada hicieron, realmente unos ordinarios, porque... Los suizos son así, son ordinarios, se pasan diciendo vulgaridades, pero yo qué sé, no sé, a mí me deja preocupado. Voy a pasar 15 días pensando en este tema, solo voy a parar para mirar el partido... Del martes. Contra Paraguay, el martes. Y bueno, esto pienso que nos va a acompañar al resto del año. De a poquito van a seguir. No se va a terminar. Y no, es que no se puede terminar así como así. Y además también, se habla mucho del amor a la camiseta. Y acá, prácticamente no hay ningún amor. Hay solo amor a la plata. Es prostitución. Totalmente, porque acá se habló del amor a la camiseta y resulta que vino otro y trae otra camiseta y da también la más que a esa. Entonces, ¿de qué amor me habla? ¿De qué amor me habla? Estos son otros jugadores, Son otros jugadores. Los jugadores de antes de Uruguay no hubieran hecho esa carta. Hubieran hecho una carta de apoyo a Puma. Los jugadores como Patito Aguilera, como Lenzo Francescoli, como Gutiérrez, esos jugadores gloriosos de Uruguay, seguro que le firmaron la carta a Puma. O mismo, y no estos fantoches que no conoce nadie. Los que no están ahora, como Cáceres. Claro. El Chengue. Todos esa gente. El Chengue presenta un libro hoy, creo. Ah. Un libro de él. Palala, qué lástima no estar ahí. Debe ser ahora, además. Sí, yo estoy por salir. Me baño y salgo por ahí. No sé si me baño. No importa. Es lo mismo. Bueno, Warren, esto, como decimos, va a dar para más. Esto no se acaba acá. Tenemos Esto es como lo de Dilma. Claro. A otro nivel, mucho más importante. Pero no se terminó. Todavía tiene cuerda. Otro ejemplo, el de Dilma a nivel latinoamericano. Y esto también que vamos a decir quizás no le caiga bien a mucha gente, pero lo que se está demostrando con todo esto a nivel regional, por lo menos, sí, es la incapacidad de la mujer para llevar adelante los destinos de países. Los dos países más importantes de América del Sur, como son Argentina y Brasil, importantes a nivel territorial. A nivel territorial. Kilómetros cuadrados, ¿no? Pero los dos tuvieron una presidenta. También lo tuvo Chile. Que, ¿Lo tiene, no? Yo ni sé. Esos países de mierda no vale la pena ni recordarlo. Son de acá al lado, uno lee las revistas y todo y salen en los diarios y uno se entera. Pero muy, muy, muy triste. Yo creo que yo no soy mujer, ¿no? No. Lo aclaro. Pero si yo fuera mujer me sentiría muy defraudada. Muy avergonzada. Sí, porque no han sabido representar al género como el género le corresponde. Porque a esta altura ya podrían dominar esos temas, ¿no? Claro, porque se dice siempre que hay como un periodo de adaptación. Lo vemos también en nuestro país. Usted citaba, por ejemplo, el caso de Constanza Moreira. Claro. Es más recordamos de Constanza Moreira cuando tocaba el piano para Tele 12. Claro, es mucho más recordada Constanza con Tele 12 Color que con toda la tradición. Digo, el tema este de la mujer es como los anfibios, ¿vio? Empiezan como renacuajos. Y después le van saliendo las patitas, todo se resuelve la cola y queda un sapito. O una ranita, lo que usted quiera. Sí. Todavía no pasó. Todavía estamos esperando. Me gusta mucho el presidente de Brasil. Temer. Sí. Porque además va a imponer respeto hasta con su propio nombre. Claro. Porque es Temer. No es Temer. Y se va a encontrar con Tabaré ahora la semana que viene. Sí, no me gusta la fecha de que se encuentra con Tabaré, porque es martes 13 y es en Estados Unidos y tiene toda una implicancia. Tenemos que recordar los documentales martes 13. Claro, pero en realidad en Estados Unidos es el viernes. La traducción. Sí. Pero allá es el viernes. Allá no tenemos problema. Pero 13 no sé, igual 13 es mala. 13 es uno de los mejores números, Flavio, que te voy a decir del mes. Esto lo dejamos acá. Eso da. No lo vamos a decir. La numerología es un tema que va para otro programa. Está bien. Bueno, lo dejamos por esa. Pero bueno, creo que también en la medida que Tabaré vaya, va. Yo estoy esperando que lo vaya a ver y que después me diga Tabaré a ver qué tal le cae. Usted sabe que yo creo que se van a llevar bien. Yo le digo una cosa, un poco como habla la juventud ahora. Sí. Temer va a mamar. No lo dudo. Ya está. No lo dudo. Porque se va a encontrar con un estadista. Con un estadista con experiencia, además. Dos veces presidente. De Uruguay. Con más corazón de América Latina. Elegido directamente. Sí. Porque yo no le saco el mérito que él sea presidente ahora, cuando quedó demostrado todo el enchastre. Y él es una persona impecable. En ese sentido. Demasiado limpio como para poder sobrevivir a ese juego maldito que tienen en Brasil. No creo que dure mucho. Yo tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Después, por otro lado, hay una discusión entre ¿es golpe de Estado o no es golpe de Estado? ¿Y a nosotros qué nos importa? Estaba reflexionando hoy justamente con la actitud de los uruguayos a raíz de los comentarios de un comentarista deportivo, de un conductor de programas deportivos que ya tuvo un problema con Suárez. Y que dijo que Uruguay no le había parecido, que qué le había pasado a Uruguay. Entonces se metió con la selección y eso provoca inmediatamente la rebeldía del uruguayo, que no le gusta que se metan en los temas. Y nosotros como uruguayos somos muy respetuosos del resto del mundo. Jamás nos metemos ni con Messi, ni con Dilma, ni con nadie. Nadie. Inclusive con Cristina, que fue nuestra enemiga jurada durante años, nunca opinamos nada. Nada. Siempre nos mantuvimos en un gran respeto. En un gran respeto. Y pero ese mismo respeto es el que exigimos para con nosotros. Que no hablen, que si no quieren que los uruguayos hablemos de ellos, que no abran la boca sobre nosotros. Solo o para, si abran la boca. Para decir bien, solo claro, para hablar bien. Claro, para decir que es lindo, que es muy linda la Rambla, que son muy lindas las mujeres, eso sí. Sí. Esas son las cosas que son aceptadas, pero todo lo demás, no. Porque es injerencia. Sí, eso va para la Haya también. Sí, el tape del payaso ese argentino. El pelirrojo. Ya está viajando para la Haya porque le vamos a hacer un juicio. El pelo con tuco. Le vamos a ganar. El pelo con tuco. El pelo con tuco y el otro gordo, asqueroso, ese que no sé ni cómo se llama. El barbita candado, que está. Barbita candado es jodedor. ¿Es qué? Barbita candado es jodedor seguro. Es trolo. Ah, es trolo también. Es trolo. Ah, no sabía. El clásico trolo de barbita candado. Típico. Claro. Bueno, nos dicen también saludos desde Paso Carrasco. Gracias. Ciudad de la Costa presente, XX1. Y la bruja nos dice, yo como mujer no entiendo nada de política y no entiendo cómo esas mujeres se meten en la política. Mi marido dice que está mal que lo hagan. Y está, Tiene razón el marido de la bruja. El Salvador es el marido de la bruja. Que le mandamos un saludo y está bien. Y eso es la expresión de la bruja es de una familia bien constituida, ¿no? Donde cada uno desempeña el rol para el que está capacitado. Una familia de bien nacidos. Exactamente. Otro de los temas, Warren, estamos pasados. Estamos un poco pasados y también empezamos. Viene lo del Chengue y yo no puedo aguantar más. Pero también empezamos tardísimo, Warren, por los problemas. Otro de los temas que tenemos es la situación que enfrenta Uruguay por ser bueno y que enfrenta José Mujica por ser el presidente más pobre, más bueno y más pacífico del mundo, que quiso salvar al café con leche Obama, ayudarlo a cumplir su promesa electoral, traerse uno zaparrastroso a nuestro suelo. Después obviamente le metimos una naranja a los gringos. Pero bueno, todo eso que tuvo su parte dulce y su parte amarga, sin embargo, tiene un ejemplo de parte totalmente ácida. Y es el sirio este. El sirio maldito. El sirio este que no hay forma de domarlo. No, pero además yo lo que no entiendo. Si el sirio se quiere ir, si dice que estaba mejor en Guantánamo que acá. Sí. Todavía no cerraron. Que lo lleven. Sí, claro, pero él quiere que le paguen el pasaje, que lo lleven, él quiere todo. Y yo creo que también ahí puede ser parte del convenio que se hizo con Obama, que es un poco torturarlo un poco más, además de la... Él pide que se vaya, bueno, ¿sabes qué? Andate y después te traemos de nuevo. Pero yo me quiero ir, vení, andate y te traemos de nuevo. Porque él está acostumbrado a todo eso. Él estuvo 13 años. Lo que me preocupa es que mañana quiera hacerle un juicio a Estados Unidos, porque siempre quiere que le dé plata a Estados Unidos y que agarre a Uruguay también. Y puede ser, no le extraño. En el no juicio. Dicen también gente que estuvo en ese tema que él está agradecido con Uruguay, lamentablemente. No lo demuestra. No lo demuestra, ¿no? Lamentablemente las costumbres, si eso es el agradecimiento, pero estar quejándose y huelga de hambre. Además se queja por cosas que no se siente a gusto con el país, que no se acostumbra al Uruguay. ¿Sabes lo que pasa? Mire, se lo digo muy fácil. ¿Sabes lo que pasa? No ha conseguido compañía adecuada. Femenina. ¿Me entiende? Claro. ¿Qué es eso? No pudo levantarse a nadie con todas esas estratagemas y todas esas payasadas y andar de muleta y todo. Eso no sirve. Claro. Y entonces el tipo está desesperado. Es el dar lástima, acá no corre. Claro, no, quiere irse para otro país. Bueno, que se vaya, yo qué sé. Ya no podemos seguir torturándolo más. Bueno, no sé si no podemos. Bueno, no sé, yo pienso que habría que darle una balsa, un bidón de agua. Un flotador. Y que salga pataleando. Y que vaya para donde quiera. Exactamente. Otro de los temas, Warren, que teníamos en agenda. Usted tiene la agenda más presente que yo, porque yo estoy más alejado de la temática. Teníamos el caso de Dilma, que bueno, ya hablamos más o menos, el Sirio, la AUF. Un tema muy corto y muy importante. Antes de fin de año, Bordaberry define si sigue en la política o no. Ah, la pucha. Hay miles y miles de votantes que están mirando a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Y el Partido Colorado está a punto de naufragar definitivamente. Puede perder gran parte de los millones de electores que tiene actualmente. Se van para Novik. ¿Cómo viene Novik, eh? ¿Cómo viene Novik? ¿Cómo? A mí me gusta Novik. No sé si como presidente, pero me parece que... No, pero es un tipo divino. Pero me parece una persona muy, muy útil. En cualquier... Bueno, ya lo demostró Tabaré, ¿no? Convocándolo. Claro. A las reuniones de seguridad, y también él, ni lento ni perezoso, le propuso a nuestro presidente que las próximas reuniones sean sobre educación, y Tabaré lo vio de muy buen grado también. Yo creo que tiene mucho para aportar. Claro, él creo que no terminó secundaria, ¿no? No. Por eso. Quiere un poco ponerse, quiere que le den para revalidar algún año, alguna cosa así. Yo creo que después de las reuniones le pueden dar el bachillerato. Sí, si le dan el honoris causa, ¿cuántos? Que no estudiaron nada. Es verdad. Y otra cosa que tenemos que destacar también rápidamente es el golazo que hizo la Dolce Vele también con la contratación de Mujica para que haga un programa de 15 minutos quincenal, que va a ser traducido a 80 idiomas, donde él va a hablar y va a dar cátedra, va a enseñar a través de esa cadena mundial. Un golazo del Pepe. Un golazo de Uruguay, Flavio. Que también está, lo vi muy desalineado al Pepe últimamente. Bueno, pero déjelo que agarre un poco de aire, porque está medio fuera de circulación. Ahora que agarre un poco de aire a nivel mundial y ya terminan la película y ya se vuelve, y probablemente sea candidato en las próximas elecciones. Sí, Constanza dijo que sería un absurdo. Constanza dijo que sería un absurdo que fuera Mujica candidato, que fuera Astori candidato y que fuera Tabaré Vázquez candidato. Yo no sé si... ¿Quiere que sea ella? Claro, pero no sé en el caso de Tabaré Vázquez si ella lo pensó como para la del 2019, la del 2024, porque acá no hay reelección. No sé qué pensaba, no sé, es muy difícil saber lo que en el 2024 igual Tabaré podría perfectamente desarrollar una excelente presidencia, llegado el caso, porque la biología se lo permite, sin ningún problema. Bueno, Warren, queda gente a aguantar el mostrador. Y usted tiene lo del Chengue. Yo tengo lo del Chengue y me tengo que ir yendo. Bueno. Y además ya terminó, ahora caigo, así que me tengo que ir a ver el Chengue, sí o sí. Está bien. Bueno, amigos, disculpen la tardanza en la hora. Nos reencontramos en 2 semanas, si todo sale como esperamos. ¿2 semanas o 15 días? Lo que sea más corto. Claro. Cuanto antes, más mejor. Sí. Bueno, hasta la próxima. Salud de Warren y yo ya cierro. Hasta luego. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.